los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y caballeros, conciudadanos, todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy arranca nada más y nada menos que nuestra semana aniversario. Estamos cumpliendo 3 años al aire como programa radial, primero sabatino y a partir del 2014 ya como programa diario. Y por eso hemos, el programa de hoy es muy especial, pero por supuesto desde esta hora les saludamos. Desde la gerencia general de la emisora, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción está Claudia Camperos. En la producción, Wilitza Arcaya y Génesis Ochoa. Y en los controles, César. Por supuesto, Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández, acompañándoles hasta las 5 de la tarde. Les recordamos que pueden sintonizarnos también gracias a las maravillas de la Internet a través de www.rcr.tv. Esta es la radio que se ve. Agradecemos de antemano a todas las páginas, portales, sitios web que nos reproducen o reproducen las emisiones de Y Así Nos Va en diferido para que la gente las pueda escuchar. Tenemos, por ejemplo, aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelaalpunto.com y lacabilla.com, que también reproduce este espacio en diferido, así usted lo escucha cuando guste, cuando tenga un tiempito. Les recuerdo cuáles son nuestros puntos de contacto. Tenemos, por ejemplo, la cuenta en Twitter de la estación, que es @RCR750, @RCR750. También a su disposición la cuenta de Twitter del programa, que es @YAsínosVa. La cuenta de Daniel en Twitter, @DelaraF. Y la cuenta de Neomar Hernández es @NeoAdolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación en esta emisora de todos sus programas es el sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456. 3456 nos indica su nombre y su comentario lo leeremos al aire, sobre todo en esta semana tan especial para nosotros, que es nuestra semana de aniversario. Recuerde que ese mensaje tiene un costo de un bolívar fuerte, más básico, más IVA, y así nos va. Yo creo que es una de las únicas cosas en Venezuela que todavía cuesta un bolívar. Yo creo que usted debería aprovechar y mandar su mensaje, ¿ok? Aunque sepa que le quede recuerdo. Sea para que usted, para que usted diga, yo he comprado cosas a un bolívar todavía. Mensaje. Que le estaría haciendo usted un favor al gobierno, porque el gobierno puede decir, no, no, todavía hay cosas de un bolívar. Los mensajes de RCR, yo creo que es lo único en Venezuela, porque ni una melcocha. Nada. Antes uno yo se compraba una melcocha, un bolívar. Nada. Pero hablando de melcocha y hablando de cosas que uno compraba con un bolívar, cosas que son historia, y nosotros que estamos haciendo historia y que sentimos que hacemos historia, al no porque nos sintamos importantes, sino porque cualquier persona que viva en Venezuela hoy, yo creo que está haciendo historia permanentemente, o por lo menos está viendo pasar la historia frente a sus ojos. Hoy está con nosotros el profesor, el doctor Germán Carrera Damas, quien ya se encuentra acá en el estudio con nosotros, y al cual le agradecemos muchísimo por estarnos acompañando hoy en este primer programa de nuestra semana aniversario. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Para mí es un placer que me hayan invitado. Trataré de merecerlo. Bueno, nosotros hemos invitado al doctor Carrera Damas porque nosotros, que nos gusta tanto la historia y que nos las pasamos en eso, hablando de lo que a la gente a veces no le gusta, porque hay gente que se queja, dice, bueno, pero usted se la pasa hablando del pasado. O se fastidian. Qué fastidio todo eso. Todavía pero, hay quien crea que la historia es pasado. Sí, hay gente que cree. Entonces, bueno, ¿cómo se hace? Pero nosotros tenemos un pequeño problemita, profesor, y por esas razones que nosotros lo hemos invitado hoy, no solamente para conversar con usted, que siempre es satisfactorio, sino también para hablar de un tema bien particular en la Venezuela que tenemos hoy, que es el tratamiento que se le está dando a los próceres y a esa nueva heroicidad que se ha ido creando desde el poder en los últimos 18 años. Hoy los próceres ya ni siquiera son en lo que físicamente fueron para el venezolano en cuanto a la iconografía que se tenía establecida. Ya el rostro de nuestros próceres no es el mismo, ya las estatuas no son las mismas, ya la flecha y la lanza de Guaycaipuro no es la misma, el perfil de Bolívar no es el mismo, Francisco de Miranda ha sido reivindicado ahorita intentaron reivindicarlo, no sé si lo lograron. Parece que ya no es girondino, sino que es jacobino. Pareciera. Ahora. Entonces, era más radical de lo que, ¿sí?, pensamos. Entonces, y aparte de eso, hay un nuevo héroe. Bueno, pero yo vine aquí a aprender. Honor que nos hace, pero profesor, ¿qué están haciendo con nuestros próceres? ¿Qué están haciendo con eso? ¿Para qué nos están metiendo estos próceres de esta manera en nuestra mente y en nuestra vida? ¿Quieres una respuesta generosa? Como usted la desee. Para mí, el que la gente que hoy rige a Venezuela la mal gobierna, me produce, con respecto al heroísmo, lo mismo que ha debido producirle a los cubanos viendo un desfile de Christian Dior. Bueno, que se dio, ¿no? Hace poco en La Habana hubo un desfile, quizás no de Christian Dior, pero de otra famosa. No, Christian Dior. Ah, era sí, Christian Dior, sí, justamente. Yo pensé que era Chanel. Por eso digo. O sea, más o menos la misma historia. No recuerdo, bueno. Sí, pero esto, por ahí. Pues. Vale lo mismo. Uh-huh, exacto. Porque entonces tenemos. Yo le escuchaba a una persona decir: ese Bolívar, ese rostro de Bolívar, ese Bolívar Sambo, mulato, que se parece a Chávez. Usted, que ha revisado tanto eso de los próceres y el culto a Bolívar en particular, ¿esto es una política de Estado? ¿Meternos un nuevo Bolívar y crearnos una nueva heroicidad y una nueva participación de los próceres en una historia que no era la que nosotros conocíamos, ¿no? Es un verdadero artificio que nació con una finalidad que podía ser históricamente justificable para los venezolanos en los primeros años del siglo XIX, estoy hablando hasta mediados del siglo XIX, lo que la realidad les revelaba es que todo aquel esfuerzo, toda aquella sangre derramada, toda aquella destrucción que literalmente redujo una tercera parte de la población del país, no había tenido sentido, porque lo que ellos esperaban como orden, bienestar, progreso, no venía. Entonces hubo alguna mente viva que se le ocurrió transferir la responsabilidad de lo que ya era una decepción que se estaba convirtiendo en desesperanza. ¿Y cuál era la fórmula más directa de esto? Quienes estaban maltratando al país no tenían ninguna responsabilidad. La responsabilidad la tuvo de aquel gran muerto que no estaba presente, pero que todo el mundo tenía conciencia de quién era. Entonces montaron esa operación maliciosa y terrible que es el culto a Bolívar. Entonces Bolívar es el único responsable. Asimismo, lo que estamos viviendo ahora es un esfuerzo de transferir responsabilidades históricas en vista del pobre balance de lo logrado por algunas personalidades que se creyeron llamadas a cambiar la realidad, ¿no? Buscan la forma de transferir esa responsabilidad, ¿no?, haciendo que la atención de la sociedad se concentre en valores mal conocidos, peor utilizados, pero que responden a una aspiración de un sector o de un gran sector de la sociedad. Es decir, es una manera de manipular la opinión pública y disponer la sociedad para que no fije su atención en todo lo que está sucediendo a su alrededor, sino que se evadan hacia una especie de vocación. Esto es comprensible y no es la primera vez que se hace, además, no solo en Venezuela. Esto es un artificio que tiene como clave el saber histórico común y sobre todo la ignorancia, tanto de quienes lo hacen como de quienes lo padecen, sobre la realidad de los personajes o de las situaciones. Porque entonces es posible atribuirle cualquier cosa. Cuando usted escribió El culto a Bolívar, doctor Carrera, me imagino, no cuando comenzó, pero sí cuando terminó, entiendo que era su tesis de grado doctoral de la Universidad Central de Venezuela. Efectivamente. Y cuando habrá terminado, usted habrá dicho, porque de hecho lo plasmaba en las páginas, hacía usted una especie de afrenta contra la corriente de pensamiento imperante, ¿no?, en la historiografía venezolana. Y esta era muy marcada por, digamos, poner a Bolívar quizá no en la perspectiva humana, sino en el plano de la divinidad. No a Bolívar, al culto. Al culto. Bien, usted dice, recuerdo yo, que Bolívar sirve prácticamente para todo. Luego que termina del proceso de independencia, muere Bolívar, Bolívar termina siendo la gran justificación para, como usted lo acaba de decir, buscar un horizonte que parecía más venturoso para algunos que para otros, ¿no? Bolívar sirve para justificar lo que alguna vez Vallenilla Lang calificó también como una guerra civil, que fue nuestra guerra de independencia. Y usted dice, tiene ese propósito también de ocultamiento. Y sobre todo, la responsabilidad asumida por quienes practicaron la guerra a muerte y por quienes fueron capaces de extremar la crueldad de lado y lado, no necesariamente de quienes luchaban por la independencia. En esto estuvo muy clara la situación. Pero en su revisión, profesor, lo que me llama la atención es que, y esto muchos venezolanos quizá no se han detenido en esta reflexión, es que es Páez el que, con la repatriación de los restos de Bolívar, comienza a sentar los cimientos del culto. No podemos hablar entonces de que Chávez tiene una invención con traer a colación a Bolívar como, digamos, el pilar fundamental de la patria, si lo entendemos, ¿no? Todo lo contrario. Hay un decreto, no recuerdo exactamente la fecha, pero me consta, porque está en la Gaceta Oficial. Sí. Un decreto, justamente con la firma del desaparecido, donde habla de los próceres de la independencia con motivo de la del despojo de los archivos de Bolívar que estaban en la Academia de la Historia, y dice que irán a un sitio donde se le podrá consultar para entender el pensamiento de los próceres de la independencia, y dice Bolívar junto con Miranda. ¿Quería esto decir por casualidad que el verdadero autor de la independencia fue el que dio la orden? Ahora, pero no es peligroso, profesor, y para cerrar este primer segmento. Fue degradado, Bolívar. Claro, es degradado, pero no es peligroso, y lo digo por la revisión que usted hace, que nos trae a tiempo presente, ya ha visto la cosa después de 200 años, no es peligroso poner y sustentar los destinos de la República exclusivamente en un hombre, que este es el gran problema que tenemos, ¿no? Y parece que hay una reedición de esta metodología de trabajo, porque la canonización de Chávez o la especie de sacralización de Chávez en los últimos tiempos no tiene mucho que envidiarle a la de aquellos días, ¿no? Bueno, aquí vale aquello de tú lo has dicho y no yo. Pero exactamente eso es lo que ha sucedido. Cuando se pone a Bolívar en la línea de los precursores de la independencia, lo que faltaba era decir quién había sido el prócer de la independencia, y ese prócer, por supuesto, era el que había ordenado que pusieran las cosas en su lugar, como debía ser. En consecuencia, efectivamente, se ha pretendido que hay una secuencia clarísimamente establecida, pero se ha complicado también, porque dentro de esta exageración pretenden poner allá en el inicio a Huacaipuro. Y uno hace un esfuerzo para entender qué podía haber de común entre Huacaipuro y Miranda y Bolívar, ¿no? Y Bolívar. Pero en el fondo el problema es al mismo tiempo dolorosamente sencillo. Es una evasión de la realidad. Claro. Es una manera de transferir toda la torpeza, toda la mediocridad, toda la capacidad de malversación de recursos y de justificar, y lo peor, malversación de esperanzas de un pueblo que había preparado su propia vida para lanzarse a un desarrollo que lo habría llevado, y esto lo afirmo con toda responsabilidad, a ser el país, la sociedad más desarrollada de América Hispana. Esto, esta conversación da para muchísimo más, y nosotros tenemos que hacer nuestro primer corte. Al regreso vamos a seguir esta interesantísima conversación con el profesor Germán Carrera Dama. Vamos al corte y ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora, conversando en esta semana aniversario de Y Así Nos Va con el profesor Germán Carrera Dama. Hay entonces una intención de justificarse o de ampararse o de endosar los errores y los fracasos propios a nuestros próceres como para sentirnos menos culpables. Pero quizás hay una hay un elemento fundamental ahorita que quizás ha llamado mucha preocupación más recientemente, que es el rol de los militares. Y entonces resulta que cuando uno ve el desfile militar desde siempre, la voz de ese narrador... ¿Militar o carnaval? Bueno, los últimos son carnavalescos. Ah, carnestolendos no. Completamente. No, no, es una pregunta. ¿No? Sí, inocente. Sin duda, desde sin duda. Luego. Pero siempre ese locutor de voz engolada, cuando hace la presentación, dice: el ejército venezolano forjador de libertades, heredero del ejército libertador. Ah, no, pero tenía razón. Ajá. Se refería al ejército de la República de Colombia. Ajá. Aquel. Que él, justamente, en Carabobo... Ajá. Consolidó la independencia de la República de Colombia. Uh-huh. Y por lo mismo el Departamento de Venezuela. Uh-huh. Pero este ejército no es, esta Fuerza Armada que comanda Padrino López, ¿es de verdad heredera de ese ejército libertador? Habría que precisar los términos. Uh-huh. ¿Qué cosas comandar? Uh-huh. Sin duda. Bueno, que dentro de un organigrama se supone que él está de primero en la lista. Pero ese corpus, esa institución. Pero se supone también que el comandante, uh-huh, es alguien que es capaz de inspirar y de hacer que las personas las practiquen, lo que llamaríamos la virtud del oficio. Uh-huh. Por eso el comandante es aquel que no solo ordena, ve y muere, o ve y mata, uh-huh, sino aquel que dice, ve y sé digno del cargo y del rango y de la posición que tú tienes en la sociedad. Uh-huh. Por eso cuando yo oigo hablar de comandantes militares, no pienso en el jefe, pienso en aquella persona que es capaz de inspirar valores. Uh-huh. Y por lo mismo de motivar conductas a ciudadanos que prestan servicio militar. No olvidemos que según nuestra Constitución, el militar no es como lo era antes alguien que estaba ajeno a la condición de ciudadano. Uh-huh. El militar de nuestros días es un ciudadano que presta un servicio militar y por lo mismo él está llamado a decidir sobre las cosas que afectan a toda la sociedad, no solo al sector militar. Cuando vota, él vota por toda la sociedad. Uh-huh. En consecuencia, tiene el deber y el derecho de estar informado de cómo vive la sociedad, de cuáles son sus problemas, y no sometido a un indoctrinamiento que lo pueda convertir en un momento dado en un instrumento para actuar contra la sociedad. Claro. Ese es el punto, uh-huh, crítico. Pero insisto en el punto, doctor Carrera, el que le preguntaba a Daniel, ¿se puede establecer algún hilo conector entre aquel ejército que usted ha dicho que sí, al que sí le vale los adjetivos y todas estas cosas que se dicen de forjador de libertades y demás, con la Fuerza Armada Nacional que tenemos nosotros hoy día? Y le pregunto esto, ¿por qué? Porque hay quien dice, por ejemplo, que aquel ejército quedó prácticamente disuelto cuando se concreta la separación de Venezuela del Departamento de Venezuela de la Gran Colombia, de Colombia, y de la Guerra de Independencia. Cuando aquello termina, queda disuelto aquel ejército. Y no tiene nada que ver esto. Este ejército es más bien una hechura del general Gómez. ¿Qué le parece a usted esta apreciación? Mire, pero es que nosotros no nos separamos de Colombia. Mm. Colombia nació en Angostura, uh-huh, y fue creada por los venezolanos, el Congreso de Venezuela. Y le voy a decir algo más. En el momento que la ley del 7 de diciembre de 1819 fue aprobada, en esa ley, el artículo primero, dice aproximadamente lo siguiente: desde el día de hoy, las repúblicas de Venezuela y Nueva Granada quedan reunidas en una sola que llevará el nombre glorioso de Colombia. En ese momento, cuando nuestro padre Simón firmó, él se convirtió en el primer colombiano de la historia. Uh-huh. Entonces nosotros no nos separamos de Colombia, nos separamos de Bolívar. Uh-huh. Esa es la diferencia. Por eso le decía, uh-huh, que la separación fue brutal entre los que se fueron con Bolívar y los que se quedaron, y toda la trama que se montó fue justamente el hacer que los que se fueron con Bolívar no tuvieran la posibilidad de participar en la construcción de la República. Eso es lo que llevó al caso insólito de que el general colombiano triunfador en Ayacucho, mi compatriota cumanés Antonio José de Sucre, se le impidiera la entrada a Venezuela cuando ya tenía el título de gran mariscal de Ayacucho. Porque se temía que pudiera de alguna manera influir, como quedó demostrado después que sí hubiera sido posible el año 35 con la revolución de la reforma, influir en el partido bolivariano como para mantener el vínculo con nuestra República de Colombia. No era de los neogranadinos, era nuestra República de Colombia. Yo insisto en esto porque no es más adherida historiador. Es que yo no veo en la historia un caso tan extraordinario de cómo pudo crearse un gran país que no fuera por la vía de la violencia contra sí mismo o de la imposición. Aquella República de Colombia estaba llamada a ser el gran país de América Hispana, con un poderío y con una capacidad de determinación. Por eso Bolívar convoca el Congreso Anfictiónico, una capacidad de determinación que habría cambiado el curso del continente. Pero no había diferencias insalvables entre ecuatorianos, neogranadinos y quienes estamos en este territorio actualmente. Se dice que los modos de producción, se dice que las diversidades de clima, se dice que todo aquello. Eso podría parecer cierto, hasta que, estudiando la situación, recuerdo cuando fui embajador en Bogotá, lo que surgió inmediatamente fue la complementariedad entre estas economías, una Venezuela industrial y una Nueva Granada minera y agrícola, construyendo juntos un verdadero poder en todos los sentidos. Yo no creo en absoluto que pueda haber menos cercanía entre California y el oeste y el este norteamericano que la que hubo entre Nueva Granada y Venezuela. Claro, es así. Es decir, todas estas cosas son propias de la construcción de un gran país. Ahora, nosotros, los venezolanos, tenemos la gloria de haber sido los constructores de un gran país. Claro, profesor, pero me quedó una frase suya previamente indicada. Usted dice que no nos separamos de Colombia, sino que nos separamos de Bolívar. Exacto. ¿Quiere decir entonces que hay un pecado original en la actuación de que da nacimiento a la República de Venezuela? Y ese pecado original, o uno de los fundamentales, sería José Antonio Páez. Aquí te vuelvo a decir aquello, tú lo has dicho, no yo. Porque la figura de Páez y esa inauguración que se hace de dejar al arbitrio del sector militar, de los hombres de armas, lo que la sociedad, la protección de la sociedad civil comienza en ese momento. O sea, velo de otra manera. Bolívar fue fue el autor de Páez. Bolívar hizo a Páez y lo convirtió de un guerrillero heroico, grandioso, si quiere, en un estadista con una misión muy importante. Cuando Bolívar estaba viendo que era necesario seguir la campaña del sur, la llamada campaña del sur, para consolidar la independencia de Colombia, llegó a temer que fuese mayor el peligro en el norte que en el sur. En el norte, por los llaneros. Bolívar temía a los llaneros. Él tenía muy fresca lo que pasó el año 14, claro. ¿Recuerden? Sí. ¿Y quién era el hombre capaz de controlar a los llaneros? Páez. En ese momento uno solo. Páez. Claro. Y en consecuencia, la misión de Páez era cubrirle la retaguardia al ejército de Colombia. Pero a Bolívar no se le había ocurrido nunca llevar a Páez al frente de la caballería en la batalla de Ayacucho. Porque sabía que Páez nunca fue un general. Él no pasó de ser un empeñoso, victorioso, heroico, glorioso guerrillero, hombre de combate, y pero con vínculos tan profundos con la sociedad llanera, que era la única persona que podía garantizar la guardia necesaria en Venezuela para que no se plantease de nuevo una situación como la de 1814. Claro. En eso, Bolívar era un hombre de una penetrante visión, y por eso, permítame decirlo entre paréntesis, mientras más lo estudio, más crece mi admiración por él. Sin duda. Él es uno de los hombres portentosos de la humanidad, no de Venezuela, no de América Latina, de la humanidad. Sin duda. Es el doctor Germán Carrera Damas. Nosotros tenemos que hacer otra pausa comercial. A la vuelta seguiremos con este programa especial, el primero de esta semana aniversario en Y Así Nos Va. Nosotros vamos a la pausa y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora. La conversación está buenísima con el doctor Germán Carrera Damas. Fíjense en lo siguiente. Hay un libro del doctor Carrera Damas escrito, que es una especie de conversación con Ramón Hernández, que se llama El Asedio Inútil. En esa conversación, el doctor Carrera Damas pasa por una revisión importante de lo que fue el proceso, lo grave que fue para el país la pérdida de lo que usted cifra en 5.000 vidas durante el proceso guerrillero de los años 60 y 70. 5.000 vidas entre víctimas de las acciones guerrilleras, terrorismo urbano, de los fallecidos y desaparecidos dentro del bando guerrillero y los fallecidos también dentro del ejército y dentro de las fuerzas de seguridad. Revisando todo eso y viendo lo que ha sido hoy en día la entrega y la participación y la adscripción por completo a los intereses de Cuba de buena parte de las acciones que se ejecutan desde el gobierno nacional, podríamos hablar entonces de que estos 18 años son una especie de venganza de los interesados en los años 60 en llevarnos a un rumbo que, aunque ellos no lo reconozcan hoy, era este, porque creo que lo que ellos querían construir, ese socialismo que querían construir, es esto que estamos viendo hoy, ¿no? Tú apuntas algo que realmente es muy sugerente, pero debes tener en cuenta que en el intervalo han ocurrido cosas muy importantes. No solo el hecho de que lo que se anunció inicialmente como una revolución democrática, la revolución cubana, se convirtió en una simple tiranía militar caribeña, sino el hecho de que la crisis general del socialismo sembró una especie de estado de alarma en todos los grupos que de alguna manera se habían inspirado en lo que se daba como un éxito absoluto, que era el avance del gran campo del socialismo contra el capitalismo. Eso dejó huérfanos ideológicos, y estos huérfanos se pusieron a buscar algún asidero. Hubo algunos que se metieron a conservacionistas, otros se metieron a esto, aquello, lo otro, y hubo quienes intentaron ampararse en una especie de coartada histórica, que era el saquear nuestro pasado histórico para extraer de allí valores con que pudieran ellos arruparse. Primero, no tanto su derrota, que fue admitida, política, militar, ideológica, no, sino algo más grave todavía, su responsabilidad en lo que significó, tú lo has mencionado, el gran número de vidas, no solo sacrificadas, sino dañadas, y lo que significaba para la sociedad venezolana el verse privada de un golpe de gran parte de lo que podría haber sido la remonta de la sociedad en diversos ámbitos, no solo en lo político. Es decir, aquellos jóvenes empeñosos, valientes, entregados a una causa yo los vi tantas veces como profesor en la Universidad Central, que venían a despedirse de mí, y los recuerdo muy bien porque yo tuve muy buena relación con ellos. Debo advertirle que yo fui militante del Partido Comunista. Correcto. Entre 1949-50 y 1957, uh-huh, aproximadamente. Pero ya para este periodo que le estoy hablando, yo estaba completamente alejado de esto, pero guardaba una relación de amistad con muchos, uh-huh, de ellos. Uh-huh. Venían a despedirse y yo les preguntaba, ¿y por qué te vas? Y yo, no, tengo que ir, usted comprende, profesor. Y después venía la noticia de que lo habían matado, o regresaba y entonces se metía en alguna banda de aquellas que asaltaban bancos. Y uh-huh, uh-huh. Pero en todo caso no podían retomar su curso. Uh-huh. Ahora, muchos de esos muchachos que fueron alumnos míos y otros que yo los conocí, uh-huh, en la universidad, eran potencialmente los líderes que habrían podido garantizar una especie de renovación del mundo político en una buena porción. Uh-huh. Entonces se creó una situación muy drástica y muy temible, el grupo de los viejos dirigentes y una población juvenil literalmente ausente, uh-huh, de vínculo con ese nivel superior. Uh-huh. Esto quiso, se le intentó explotar y fue muy favorable, por supuesto, la crisis del socialismo. Una vez que se perdió de vista aquello que separaba a los llamados guerrilleros de lo que podrían ser las fuerzas militares, por ejemplo, aquella cosa del culto a Bolívar, como lo había denunciado Carlos Marx, y la obligación que tenían los militares de defender a Bolívar, porque si no defendían a Bolívar, ¿qué les quedaba? Uh-huh. Sencillamente como, uh-huh, como mérito. ¿Sí? Pero una vez que desaparece aquello, y sobre todo que los antiguos militantes comunistas abandonan ciertas cositas pequeñas, como por ejemplo la lucha de masa, uh-huh, el antipuchismo, todo aquello que caracterizaba la ortodoxia comunista, se produjo una especie de ensalada de... Yo lo he dicho en una forma que suena como un poco provocadora. Ideología de reemplazo, le ha dicho usted. Sí, pero también, tú tienes razón, también he dicho de hombres nuevos con hambres viejas. Sí. Y entonces fue posible que se reunieran los que antes habían sido adversarios, se reunieran en una misma aspiración de poder. Correcto. ¿Y cómo se amasija aquello? ¿Cómo, frente a lo que usted ha llamado que era... quizá la ideología imperante que se impone luego de octubre del 45 y que tiene ese breve paréntesis de 10 años de dictadura militar, que es muy breve porque 10 años no son nada, y es esa ideología vinculada con la democracia liberal y con un proyecto liberal democrático, se erige esto que usted llama que es precisamente una ideología de reemplazo, donde confluyen un amasijo de cosas. ¿Cómo se construye aquello? Básicamente estaba unido de una exaltación del patriotismo sobre la base de la emotividad, no de la comprensión, porque para participar de ese culto el primer requisito es ignorar la historia, no saber nada de historia. Sí. Y entonces cualquier proposición que se le endose a una de estas figuras prestigiosas es bien recibida con respeto, como corresponde. Pero añádele a eso otro elemento no menos importante: la Guerra Fría. La Guerra Fría suponía dos cosas. Por un lado, la necesidad de ubicarse en aquel enfrentamiento. La Guerra Fría fue la más dura, la más universal y no la menos violenta de la guerra. Lo que pasa es que como sucedía casi en silencio, sí, y en un escenario realmente universal, no se notaba tanto. Pero algún día se hará el balance. Eso significó que la ubicación ante el imperialismo cobró una gran fuerza, porque se veía la incapacidad del régimen, del sector socialista, para proponer una nueva solución a los problemas de la sociedad. Y en cambio había un resurgir de un capitalismo cada día más pujante, cada día más productivo, y un mundo socialista que tenía que mantenerse en una mediocridad hecha de pobreza, hecha de conformismo y sobre todo hecha de intolerancia. Bueno, en el fondo yo no quiero exagerar porque no es mi campo entrarme en la psicosociología. era un puerto obligado para todas las frustraciones. De un lado como del otro. Sí. Y ese amasijo que tú dices es básicamente lo que te decía. Es la conjunción de hombre viejo con hombre nuevo con hambre vieja, hambre de poder. Y por eso los fundadores del Partido Comunista, por ejemplo, no vacilaron en convertirse en un vagón de cola de un tren capitaneado por aquellos que eran, por definición, sus peores adversarios, los que los habían derrotado. Por los militares. Porque no nos engañemos, quienes defendieron la democracia burguesa, proimperialista, etcétera, con todo lo que se les ha dicho, fueron las Fuerzas Armadas. Así es. ¿Por qué? Porque les tocó tener al frente a un verdadero líder que fue capaz de infundirle respeto, de imponerles orden y de dirigirlos dentro del seno de la sociedad. Estaban rodeados por una sociedad que era dominada y dirigida políticamente. Y quizás el único paréntesis de esta larga historia, ¿no?, de 200 años, donde un civil o un grupo de civiles, porque no podemos ser mezquinos, han logrado cierto control sobre los militares. Y habla usted de Betancourt, me supongo. ¿Tú crees? Pero cosa extraña en la historia venezolana, ¿no? Porque no es frecuente, cuando se echa la mirada sobre 200 años de historia contemporánea, que un civil diga, ustedes van por este redil. Pero tú recuerdas que el decreto número 9 de la Junta Revolucionaria de Gobierno dice textualmente casi, todos los integrantes de esta Junta quedan inhabilitados para ser candidatos en las próximas elecciones para elegir un presidente de la República. ¿Te imaginas lo que eso significó? Que de pronto una insurrección, cívico, yo digo que es cívico porque fue preparado ideológicamente por los civiles, militar porque la intervención militar fue fundamental, civilista porque sirvió para fundar el poder civil en Venezuela por primera vez en nuestra historia republicana. Bueno, eso significaba, chicos, ni más ni menos que de un solo golpe el poder militar que venía rigiendo esta sociedad desde 1830 quedaba fuera de la competencia. Pero hubo un golpe todavía mayor. Dentro de la lógica de quienes hablan de lo tradicional, ¿quién podía ser el presidente de Venezuela en aquel momento? Tenía que ser Betancourt, por supuesto. Pero como Betancourt era un verdadero estadista y su papel, su proyecto no era el poder, sino transformar la sociedad, se inhibe él también. Claro. Y propone de candidato a una persona cuyo prestigio ya aprobado en la elección del 41 no admitía competencia. Claro. La figura nacional por excelencia, que era Rómulo Gallegos. Vamos a hacer, doctor Carrera Dama, qué interesante los planteamientos. Vamos a hacer la pausa comercial y ya venimos con el último segmento. El tiempo siempre juega malas pasadas cuando las conversaciones son tan interesantes como la de esta tarde. Vamos a hacer el corte comercial y volvemos ya con la última parte de esta emisión especial, especialísima, de Así nos va. Vamos y venimos. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Segmento final de este programa especial, el primero de esta semana aniversario, con el profesor Germán Carrera Damas. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención, profesor, de la obra de nuestro querido amigo Mondolfi Gudat, Temporada de Golpes. A mí me encanta la historia de los golpes. Debe ser porque uno, como uno es adeco, no le gusta, no le encanta una historia de un golpe. Hay algo particular que me saltó a mí a la vista, que fue las palabras utilizadas en todos los manifiestos golpistas de todas las épocas en Venezuela. En todos los intentos de la toma del poder por la fuerza, se evidencia una necesidad de quien insurge de cubrirse con la heroicidad necesaria, con el rescate de la patria, con la necesidad de emular a nuestros héroes, a la gesta independentista. Y yo recuerdo lo que era, por supuesto, yo creo que esto a María Corina no le gustó mucho cuando yo se lo dije. Lo felicito, porque eso es un privilegio. No, no, es que tengo la más profunda admiración, claro, por esa dama. Nosotros también. Nosotros, absolutamente. Que representa el más alto logro de la Revolución de Octubre. No sé si ustedes han reflexionado en esto. Claro, una mujer. Es la primera vez que una mujer, no por ser esposa de hija de, sino por su valor, sí, aspira al más alto nivel del poder político. Eso es algo muy importante, pero yo le decía a María Corina y a otras personas que estuvieron en ese movimiento del 2014 llamado La Salida, que a mí se me parecían muchísimo los argumentos utilizados en los manifiestos de ese momento con lo que esgrimía Castro León, con los que esgrimían los del Carupanazo, con los que esgrimían los del Porteñazo. No estoy diciendo con esto, no los estoy llamando ni golpistas, ni comunistas, ni mucho menos, sino que siento que hay como la misma necesidad de la heroicidad o de la del responder al llamado de la patria en las palabras de todo aquel que merece. Nosotros estamos, los venezolanos, atados definitivamente a ser unos patriotas. Pero no le tengas miedo a las grandes palabras. Todos los pueblos del mundo, en toda la historia, todas las sociedades, han sido capaces de emprender las más difíciles, complejas e incluso crueles empresas, porque no le han tenido miedo a la heroicidad. Porque la heroicidad no es un problema de razón ni de convencimiento, lo es de creencia. Es lo que hace posible que una persona, incluso, no es ya que ponga en riesgo, sino que sacrifique su propia vida. No hablo necesariamente de vida y muerte, hablo de la vida cotidiana, para lograr un ideal, un propósito. Porque, ¿qué es lo más cercano a la heroicidad? Mire, solo hacen grandes cosas aquellas personas que son capaces de grandes sueños. Y en los sueños, en su grandeza, tienen como un fondo acumulado a través de la historia. Y es aquello que los hombres que fueron capaces de soñar en grande fueron dejando como una especie de pauta, de herencia o de referencia. Tú puedes usar eso para bien o para mal. Claro. Pero esas grandes palabras tienen una potencialidad extraordinaria. Y así como la utilizan para mal, lo pueden utilizar para bien. Claro. Yo creo que en este caso de Venezuela, nosotros somos ricos en la memoria de Simón Bolívar, pero nos daña el culto perverso del que esa memoria es objeto. Porque nos resta lo que es el legado fundamental de Simón Bolívar. Estoy seguro que les va a sorprender lo que les digo. La memoria, el legado fundamental de Simón Bolívar es la creatividad. Es decir, aquella capacidad de enfrentar lo real y extraer de lo real las fuerzas, el sentido, los valores, los criterios que permiten transformarlo. No aquellos que buscan, déjame ver qué dijo Bolívar sobre los sindicatos. Copiar. Déjame ver qué dijo Bolívar sobre los sindicatos. Buscarán en vano. Sí. Pero entonces, no, bueno, pero esto, entonces, vamos a acomodarlo. Para mí, Simón Bolívar justamente llegó a ese nivel de grande hombre porque fue capaz de enfrentar la realidad con un sentido de creatividad y por eso produjo ideas, no las siguió. Tenía un ilustre amigo mío, el profesor, un profesor norteamericano, y yo le decía, él era muy santanderista, y yo le decía, mira, la diferencia entre Santander y Bolívar es que cuando Bolívar necesitaba una idea, la producía. Cuando Santander necesitaba una idea, la recordaba. Diferencia considerable. Diferencia. Profesor Carrera, ahí ya para cerrar, nos quedan apenas 2-3 minuticos. Pero hay una cosa que orienta y que llama la atención todo su trabajo de como historiador, y es esta idea sobre la que, o bajo la cual subyacen una cantidad de ideas asociadas, que lleva a pensar que Venezuela es una sociedad que ha estado buscando permanentemente y está metida, como usted le ha llamado, en una larga marcha para la búsqueda de la democracia, y esto es de un régimen de soberanía popular, donde la soberanía esté auténticamente depositada en el pueblo. Usted ha dicho, creo recordar, ¿estás hablando del 6 de diciembre del 2015? No, estoy hablando de una historia que, según usted mismo, comienza en el año 30, pero del siglo XIX, y que tiene su coronación en el año 45 del siglo XX, y usted dice, el 18 de octubre del 45... la consecuencia natural es que Venezuela rescató su soberanía popular. Dicho por Rómulo Betancourt en el primer discurso que dijo en los Andes, en San Cristóbal. ¿Qué le persuade a usted de la idea de que Venezuela realmente, y más en la situación en la que está metida actualmente, está en búsqueda y en pos de establecer un régimen democrático auténtico? Bueno, te lo voy a decir, te agradezco mucho esa pregunta. Yo no diría maliciosa, pero estimulante. Estamos librando actualmente la segunda, y espero que la última, crisis de la realización del proyecto nacional, entendido como un régimen sociopolítico liberal democrático. Es el enfrentamiento entre el poder civil y el poder militar. Este enfrentamiento viene en curso desde 1830. Tuvo un momento crítico, la primera crisis, entre 1948 y 1958. Recuerden ustedes, el poder militar se recuperó después de lo que dije del 18 de octubre. Pero se recuperó de acuerdo con una ley absoluta de la historia, que la podría denominar como la dialéctica de continuidad y ruptura. Sí, en apariencia hubo una ruptura drástica, pero siguió en la cárcel, siguió en el exilio, siguió incluso en el sacrificio personal. Y por eso el 58 resurge con más fuerza todavía de la que tuvo cuando comenzó ese proceso. Y por eso el rescate de la soberanía popular que se había iniciado en 1958, se perfecciona a partir de 1959. Y el resultado fue la fase final de esa confrontación. Yo he dicho que la sociedad venezolana ha emprendido un largo camino hacia la democracia. Para significar que es un trayecto que no es de ninguna manera rectilíneo, que está libre de accidentes e incluso de eclipses, porque ningún pueblo ha recorrido ese camino por una vía franca y libre de obstáculos. Pero hoy tengo la certidumbre de que hemos dado un paso fundamental en esa dirección, y eso ocurrió justamente el 6 de diciembre del 2015. ¿Qué sucedió el 6 de diciembre del 2015? Ya no fue una sociedad que seguía una orientación de un partido, de un líder, de un mesías. La aspiración democrática surgió de la propia sociedad, sorprendiendo incluso a quienes la venían dirigiendo y orientando. Así es. Entonces, ese es un hecho histórico tan fundamental, que es lo que explica todas estas maniobras, a cual más artera, para tratar de desconocerla. Y nos quedó muchísimo de qué hablar con el profesor Germán Carrera Damas, pero el tiempo es el peor enemigo de las buenas conversaciones, como decía Neomar Hernández. Pero las reflexiones nos quedan, y estamos seguros que a ustedes también le quedaron muchísimas reflexiones. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado, y le agradecemos muchísimo, profesor Carrera Damas, haber estado con nosotros en este primer programa de nuestra semana aniversario. Esperamos en otra oportunidad volver a conversar con usted de la misma manera que lo hemos hecho hoy. Amigas y amigos, para nosotros ha sido, por supuesto, un placer. No podemos hacer otra otra cosa que invitarlos a que el día de mañana estén con nosotros de nuevo. Mañana es Martes de los Presos Políticos y estaremos conversando como Martes de los Presos Políticos con Mixi Capriles de Ledesma, hablando de este importante tema de los presos políticos con la esposa del profesor, del alcalde Ledesma. ¿Y dónde queda lo que yo he aprendido de ustedes? Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Caramba, qué honor. Qué gran honor. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Muchísimas gracias a todos y así nos fue. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.